Radio San Vicente, 95.2. Martes, 8 de mayo de 2012, quinta temporada, programa número 142. En Radio San Vicente, el cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Muy buenas tardes, amigos radio oyentes de Radio San Vicente, a través de la 95.2 frecuencia modulada, a través de radiosanvicente.com y también en diferido a través de la plataforma iVoox, gracias a los amigos de Misterio de la Ciencia, que tienen la amabilidad de todas las semanas colgar en el portal el programa, el último programa que se emite. Y bueno, pues en fin, también a través de ciudadelasestrellas.org, que es donde está la página oficial del programa de radio. Y como siempre, todos los martes de 8 a 9 de la noche en directo, que es lo que nos gusta, en directo, sin trampa ni cartón, aquí en los estudios del mercado de abastos de San Vicente. Muy buenas, Julián. Buenas tardes, tengan ustedes, Manuel. Entre pitos y flautas, semana sí, semana, ¿no? Estamos haciendo el programa. Cuando no han sido fiestas, sí, día del trabajo... cuando eras estudiante, esta época era fabulosa. Sí. Aquí en Alicante, porque teníamos Santa Paz, San Vicente y tal, oye, te liquidabas el trimestre fácilmente, ¿eh? Bueno, voy a saludar a nuestros invitados, empezando por mi derecha, por Aurora Ferrer. Muy buenas, Aurora. Buenas tardes, ¿qué tal? Te escuchamos por teléfono, fuiste protagonista un día que estuvimos hablando de las redes sociales y la ciencia, ¿te acordarás? Sí, y de los bares. Y de los bares y las cervezas y de la ciencia. Y luego... sí, bueno, si escuchan vibraciones es normal, ¿eh? Sí, nos están acosando un poco con esto que tenemos un evento aquí al ladito de la esquina. Sí, y además que tu móvil es el responsable de las redes sociales también, ¿no? Exactamente, tanto de Cuo como del Estás Alicante. Muy bien, de la revista Cuo. Y Antonio Pérez Verde es una voz muy conocida del programa desde esta temporada, aunque ya en temporadas anteriores alguna vez tuvimos ocasión de hablar con él, pero con más frecuencia desde principio de curso de este año. Muy buenas, Antonio. Hola, buenas tardes. También físicamente en persona. Y le hemos puesto, ya, le hemos puesto cuerpo a la voz. Por fin, físicamente en la emisora. ¿Eh? Ya... Tiene cuerpo. No, el chicarrón del norte. Bueno, del norte, del centro, más bien del centro, ¿no? Pero del norte de Alicante. ¿Cuál era tu pueblo de origen? ¿Cuál? Soy de Casas Ibáñez, un pueblo que está en Albacete. En Albacete, eso era. A mí me suena muchísimo. ¿Está en la Nacional 3 o por ahí? Cerca de la Nacional 3. Hay un cartel muy grande que pone Casas Ibáñez. Cuando va usted a Madrid, lo habrá visto el cartel. Sí, seguramente. Eso, Casas Ibáñez. Seguramente. ¿Y algún radar no tenéis por allí? Que yo sepa, no. Pero es posible. Bueno. Es posible, sí. Con ellos, se han involucrado en mayor o menor medida en la organización y en echar para adelante el Street Science Alicante, el STAS, que tiene su primera edición este 2012. Y bueno, vamos a ir poco a poco, un poco sacando toda la información, porque está ya a la vuelta de la esquina, es este próximo fin de semana. Bueno, hoy en el programa 142, en mayo de 2008, Julián, era cuando comenzábamos con el cinturón de Orión, en mayo, además creo que era un 10 de mayo. Vamos a contar, como prácticamente todas las semanas, con las efemérides de la historia de la ciencia de manos de Loli Otero. Y el tema central del programa hoy va a ser prácticamente hablar del STAS, el Street Science Alicante, y bueno, pues cómo se está organizando y qué es lo que nos vamos a encontrar en diferentes puntos de la provincia, aunque principalmente en Alicante, en la ciudad de Alicante, en los próximos días. También contaremos con Juan José Muñoz y las efemérides astronómicas. Haremos ese repaso al cielo de primavera que estamos haciendo con Juanjo. Y trataremos, creo que hablamos de la constelación de Leo. Y no sé si volvemos a hablar de ella o en fin. Y le vamos a pedir a Juanjo que nos adelante, aunque sea unas pequeñas pinceladas, del eclipse, perdón, del tránsito del planeta Venus por delante de la esfera del disco solar del mes de junio. Y bueno, pues que nos vaya ya un poco diciendo cuáles van a ser las fechas y si vamos a tener condiciones para ver ese tránsito, que si no me equivoco hasta dentro de 200 no sé cuántos años no vamos a tener oportunidad de volverlo a ver, pero bueno, luego Juanjo nos da los detalles concretos. Y en la última parte del programa con Rubén Torregrosa vamos a, si da tiempo, esperemos que sí, vamos a conocer una nueva página web con contenido científico. En este caso es hablandodelaciencia.com y bueno, a ver qué puntuación le otorga nuestro compañero Rubén a esta página web. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Héctor Jiménez. En lo alto del palo mayor, ojo a visor, catalejo en mano, no dejando pasar ni una, Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, que les habla de todo corazón vuestro amigo Manuel Rodríguez de Biguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, noches. Hola a todos. Aquí estoy de nuevo con las efemérides de la historia de la ciencia, dando cuenta de lo que dio de sí esta semana a lo largo de la historia. Y comenzamos en esta misma fecha, un 8 de mayo, concretamente en el de 1794, el químico Antoine Laurent Lavoisier, que entre otras aportaciones de la ciencia identificó el oxígeno y comprendió su carácter vital para la respiración, pues en este día fue guillotinado en Francia tras ser juzgado por un tribunal establecido por las fuerzas revolucionarias. También en este día, pero de 1847, Robert Thomson patentó uno de los primeros modelos de neumático para vehículo. Avanzamos un día en el calendario y estamos en el 9 de mayo. En el de 1926, un avión logró por primera vez sobrevolar el Polo Norte. Y en el de 1931 falleció el físico Albert A. Michelson, premio Nobel en 1907. 10 de mayo. En el de 1503, Cristóbal Colón descubrió las Islas Caimán. En el de 1788 nace el físico Austin Jean Fresnel, pionero en óptica. Y en 1960, también un 10 de mayo, el submarino estadounidense USS Triton completó, tras 84 días de travesía, una singular aventura, dar la vuelta al mundo bajo las aguas. Seguimos avanzando. 11 de mayo. En el de 1854 nació Otmar Mergenthaler, inventor de la linotipia, la máquina que revolucionó el proceso de impresión de los periódicos y que constituyó el mayor avance en impresión desde la aparición de la imprenta de Gutenberg. Y en 1818 nace el físico Richard P. Feynman, premio Nobel en 1965. ...12 de mayo... ...en 1895 nació William F. Jack... ...conocido por sus estudios sobre termodinámica... ...especialmente los dedicados a examinar... ...el comportamiento de determinadas sustancias... ...a muy bajas temperaturas... ...también un 12 de mayo pero de 1910... ...nació la química Dorothy Crawford Hodgkin... ...galardonada con el premio Nobel en 1964... En cuanto al 13 de mayo, en el de 1890, Nikola Tesla obtuvo una patente por uno de sus modelos de generador eléctrico. Y por último llegamos al 14 de mayo. Concretamente en el de 1916 falleció William Stanley Jr., inventor de importantes dispositivos pioneros para facilitar la distribución de electricidad a gran escala. Y en 1973, también un 14 de mayo, fue lanzada al espacio la Skylab, la estación orbital de mayor tamaño hasta esa fecha y la primera estadounidense. Hemos completado la semana. En 7 días vuelvo con más. Buenas noches. Radio San Vicente, 95.2. Bueno, pues es la sintonía de los monográficos que normalmente nos trae Antonio. Esta semana nos querías comentar algo respecto a fechas, ¿no? Era... Sí, bueno, aparte del Stars que nos va a inundar todo el mes de mayo, lo más relevante que tenemos este mes de mayo, una de las cosas más relevantes que tenemos, es que el 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos y el 19 de mayo la Noche Europea de los Museos. Con lo cual, los museos de ciencia de toda España van a abrir sus puertas, van a hacer visitas guiadas, abrirán sus observatorios astronómicos y, sobre todo, la noche del 19 se van a celebrar observaciones astronómicas en todos ellos, todas las provincias que gocen con la fortuna de contar con un museo. Siempre y cuando el tiempo acompañe, porque últimamente nosotros está fallando. ¿Dónde podremos ir a celebrarlo? ¿Al MARC? Sí, bueno, perdona, son museos todos. Museos en general. En general. Luego, si hay museos de la ciencia, pues puedes ir al Museo de la Ciencia. Vale. Y si hay de pintura, puedes ir a uno de pintura. O sea, porque no hay un día de museos de la ciencia. Que yo tenga entendido, no. Vale. ¿Y cuándo es la Noche Blanca? La Noche Blanca, eso es en Madrid, me ¿no? parece sí, que es... que también, es que por Noche una... en Blanco, ¿no? La Noche en Blanco, sí. O en Blanco, no sé, bueno, sí, la Noche en Blanco. ¿Fue ya o no? No tengo ni idea. No es, por... es que yo creo que siempre lo hacen casi coincidir con el Día de los Museos, ¿no? Algo por el estilo. Puede ser con el Día del Teatro, como también hay mucho de teatrillo en la calle. Yo quiero recordar que era en invierno o en bueno, otoño. Porque entonces, pero resumiendo, vamos, no sé, el 18 tampoco. Podemos visitar los museos. Además, gratis. Creo que es que por, puertas es abiertas. Entrada libre, son puertas abiertas. Claro. Se uh-huh. pueden visitar gratuitamente. Y por la noche, para muchos escolares, el día 19, creo que es fin de semana, hacen acampadas por la noche en los museos. Y plantadas astronómicas, observaciones. Sí, plantadas astronómicas, por ejemplo, en Valladolid, he estado hablando esta mañana con ellos, van a hacer observaciones diurnas durante el 18 y nocturnas el 19. Diurnas quiere decir el sol. Sí, observaciones solares. Muy bien, fenomenal, muy bien. Pues, oye, buen apunte de agenda, el mes de mayo. Ahora entramos con lo propio del STAS, que además nos toca muy, muy de cerca. Bueno, entramos ya en materia, chicos. Aurora, que se ha estado preparando muy bien ahí el calendario. Sí, llevo aquí 2 días estudiando. ¿Qué te voy a contar? ¿Cuándo viniste ya? ¿Hace 2 días llevas aquí? No, que va, llevo aquí desde el día 1 de mayo. ¿Estás en Alicante desde el día 1 de mayo? Desde el día 1 de mayo, aquí viviendo en el hotel de Alicante. Madre mía, bueno, ¿y qué tal te han acogido? Bien, bueno, yo estoy encantada. Aquí tenéis una ciudad con un tiempo estupendo, se está divinamente y vamos con ganas de quedarme aquí. La última vez que viniste, que creo que fue para el Beer for Science, creo que fue el 1 de diciembre, ¿no? Que hacía el mismo calor que ahora. No. Bueno, no. Pero para mí, que vengo del gélido invierno de Madrid, pues esto para mí es una gloria, vamos. Bueno, ¿hemos tenido frío este invierno? Sí, sí. Una tú, semana, creo. Hemos tenido algún día. Habría que ver a qué llamáis vosotros frío. No, cuidado, ¿eh? No, yo he pasado más frío aquí que en Madrid, ¿eh? Que hombre, aquí lo más la humedad es que la humedad, ¿eh? Pero bueno, de todas formas, esto es la casa de la primavera. Aquí podéis disfrutar todo lo que queráis. ¿Está bueno. bañado? No, todavía no me ha dado tiempo. Se le puede mojar. El móvil no me deja. Hay madrileños que se bañan y todo, ¿eh? Si el móvil lo hace acuático, lo podré conseguir. Ah, ya hay funda, ya, te lo digo. Te lo adelanto, ten cuidado. Bueno, estás metido de lleno en la organización del Street Science. Está, ¿cómo llamas tú? El Parque de Atracciones de la Ciencia. El Parque de Atracciones Temático de Ciencia. El parque de eso. Parque lo nunca he visto. Parque Temático de las Ciencias en Alicante. Que, por lo que hemos estado viendo hasta ahora, es una pasada la cantidad de actividades que hay, además, variado, ¿no? Hay ciencia para todos los gustos. Ciencia para todos los gustos, para todas las edades y, desde luego, a probar cosas que no se han visto hasta el día de hoy en la calle, ¿no? Hay bueno, actividades la preparadas. La calle, claro. Oye, perdona un momento. Empezamos por el nombre. ¿Por qué lo de Street? por lo de Street Alicante Science, va referido a la ciencia en la calle. O sea, nosotros queremos dar visibilidad máxima a lo que es la divulgación y la difusión de la ciencia. Y creo que en muchas ocasiones pecamos a lo mejor de ser demasiado formalistas en la comunicación. Tiene que haber de todo, porque yo lo decía el otro día un amigo mío en las redes sociales, que todo suma. Y efectivamente aquí todas las acciones suman, ¿no? Y falta, yo creo que nos falta una acción fresca que realmente demuestre que la ciencia no solamente puede ser divertida, es que puede ser mágica y una pasada. No, si para mí yo, cuanto más ciencia haya en la calle, mejor. No, pero refería al nombre. ¿Por qué? Al nombre ese, a Street Alicante Science, la ciencia en la calle. Sí, pero ¿por qué no la ciencia en la calle? Pues digamos que buscábamos también simplificar en algún momento con algunas siglas y nos gustó mucho el juego de estás. ¿Estás o no estás? ¿Vas a estar? Ah, bueno. ¿Qué estás? O sea, que primero salís por las siglas y luego ya dice, bueno, vamos a Vimos ver. Que todo cuadraba, ¿no? Y vimos que era un evento, porque también nuestra idea es que este evento se vaya, lo adapten diferentes universidades, tanto del País Vasco, de Madrid y de otros sitios, de otros puntos de España. Pero ya ¿no? con estas, ya no. Ya no, ya tendría que ser otra cosa, pero será un Street Science, es decir, Street Science la ciencia Coruña, por ejemplo, en la calle. O Street Science Sevilla. Exactamente. No, no, pues es que, claro, digo, es que a ver si es que hay algún movimiento cultural también fuera, en el extranjero me refiero, que esté como, y por eso lo hemos... Ha habido varios, pero en realidad todos giran a la misma, al mismo concepto, ¿no? Nosotros hemos intentado que el nombre no estuviera, por supuesto, pero sí giran en torno al mismo concepto, que es la ciencia en la calle, ¿no? Sí, es que claro, empezamos. Beer for Science, por sí, ejemplo. Es que te iba a decir, empezamos tomando no cerveza, sino beers, y estamos en la calle, no en la calle, sino en la street. Eso es la eterna lucha entre el castellano y el inglés, que es lo que tiene que predominar, ¿no? Si en España tenemos, son los españoles, siempre hemos defendido mucho el español. Es lo normal, ¿no? Es lo lógico, claro. Pero también tenemos que ser coherentes y saber reconocer que la lengua que predomina más en la ciencia es el inglés, ¿no? Y es la lengua internacional. Es la lengua internacional, para que, claro... También queremos hacer el llamamiento de que sea un, ¿por qué no?, un movimiento que parta de España en pos de la ciencia y que lo exporten a otros países, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, no. Si sería más exportable, oye. No, bueno, oye, también hemos exportado el 15M y cosas de esas. O sea, oye, que nosotros empezamos a movernos ya. Otra cosa es que nos hagan caso. Pero... O sea, que ahora vamos a exportar el Stas. Ahora ya no nos dejan, claro. Ya no nos dejan tomar sol, ¿no? Bueno, pero tomamos la luna. La Plaza de la Luna, sí. En muchos pueblos existe la Plaza de la Luna. Venga, vamos a entrar un poquito en contenidos. A ver, vamos a un poco ordenar el calendario, porque ha habido una serie de actividades previas o eventos satélites, ¿no? Sí, exactamente, le llamamos eventos satélite por eso de que están fuera de la zona Volvo, que es donde nos vamos a centrar el próximo día 11 y 12, vale. Y que los hemos ido haciendo desde el día 1. O sea, que estamos hablando del próximo viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado, y lo único, el jueves 10, nosotros vamos allí a montar desde por la mañana y abrimos las puertas al que quiera venir a ver cómo montamos los experimentos, a quien quiera probarlos de primera mano antes que nadie, pero la inauguración en sí, la inauguración formal y oficial es el viernes a las 11 de la mañana, que además vamos a recibir el mismo viernes por la mañana 2.000 niños de 17 colegios que vienen con muchas ganas de estas. Muy bien, que se ha enfocado mucho a la comunidad escolar, ¿no? Sí, a la comunidad educativa en general, a institutos, colegios y universidades, y luego al público en general, porque es una, como podréis ver con las actividades, es accesible a todos los públicos, de pequeños a mayores. La campaña promocional, bueno, ha tenido un punto original y divertido, ¿no? Antonio ya había comentado algo antes, ¿no? Sí, que hayas leído alguna frase graciosa, ¿no? Aquí en este programa ya hemos hablado alguna vez del Stas. Por ejemplo, la paella de mi madre es pura ciencia. Es una frase que me gusta mucho. Esa era. Pura ciencia, ¿no? Soy la ciencia, te vas a enterar. Son frases... provocativas, ¿no? Hay que provocar un poco. Sí, son provocativas, un poco... lo calificaron... como ofensiva, una frase muy directa, muy casi atacante. Hombre, no, yo que la veo atacante. Tú dices, soy la ciencia, te voy a atacar. Soy la ciencia, te vas a enterar de quién soy yo. Salgo corriendo. Una frase atacante, pero... Lo de las patas salen a la calle, también eso un poco suena rollo zombie, ¿no? Hay que tener cuidado. Rollo Star Trek, ahí vamos. Ángel Gómez Roldán, cuando le mandé el artículo, le mandé precisamente esa frase, que las patas van a salir a la calle, y me dijo que era un poco directo, un poco atacante, pero que le gustaba. Digo, el concepto agresivo, le gustaba, ¿no? No sé, agresivo. Agresivo. Y precisamente no es mentira. Mañana a las 5:30 de la tarde salimos desde el Corte Inglés, que además han puesto el primer escaparate de ciencia que hasta ahora se ha ¿Cómo montado. ¿Cómo es eso, escaparate de ciencia? ¿Qué es? Pues el escaparate de ciencia es que el Corte Inglés ha cogido el merchandising del Stas y lo está vendiendo ahí en el Corte Inglés y ha montado un escaparate entero con todo el merchandising del Street Alicante Science y estamos de moda en Alicante. No. Y además, claro, el escaparate del Corte Inglés está bien montado. Porque sabes que hay dos centros en Alicante. No, el de Maison Soto, vamos a decir el de Soto. ¿De Federico Soto? El de Federico Soto, exactamente. ¿Dónde está el Rincón del Gourmet? Ah, vale. Sí. Y allí la esquina, ¿no? Allí. No, en el lateral. En la calle Maison Ave. El lateral de la calle Maison Ave, acuerdo. Exactamente. Que ellos son de Madrid y eso se llama calle Maison Ave. Y claro, el otro centro se llama Maison Ave también. Está en Maison Ave, pero bueno, se le suele llamar el de la calle Churruca, en fin. Pues allí salimos desde allí mañana a las 5:30 de la tarde y hemos convocado, y desde aquí quiero convocar a todo el mundo que vaya con su bata blanca más chula que tenga, que nos vamos de paseo a... Yo tengo que buscarla, no sé dónde la tendré. Pues, allí te quiero ver con tu bata de... Pero sucia, yo la tengo sucia. Bueno, el color de la bata preferiblemente blanca, ya luego como haya ido con los años se puede perdonar, ¿no? Es que depende, si has estudiado química, las tienes, sueles tener sucias, manchadas, porque la lo primero que hacían los estudiantes de química era permanganazo. Porquerías en la bata para demostrar que habían trabajado algo. Había otros que éramos más limpios, ¿eh? Ahora hay que buscarla. No, pero, que tú no te ibas a manchar. Porque, no, hombre, pero los físicos poco manchados. Uy, que no, aquí tenemos una guerra. No, perdona, poco, los físicos también han usado bata, y luego resulta que en el trabajo no se puede usar bata, por el tema de seguridad, porque ahora resulta que las batas en trabajo son peligrosas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Hombre, porque te puedes enganchar en las máquinas. Ah. Si hay cojinetes... Que se lo digan a Huert, si son peligrosas. ¿A quién? A Huert. No, ¿a Huert? Son. Sí. ¿Por qué? No, por esto de que se fugan los científicos y era el fuego. Ah. No. Son peligrosas. No, pero ya digo, ahora, por eso muchas veces ahora ya verás monos, ¿eh? Ajá. Que eso ya van atadas. Más ceñido todo, ¿no? Sí, más ceñido para evitar prendas sueltas, ¿eh? Lo que pasa es que también las batas vienen muy bien porque son ignífugas. En algunos casos. Que en algunos casos te vienen muy bien. Pero bueno, obligatorio. Que salen batas a la calle. Blancas. Que mañana, salen a la calle. 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde. Nos vemos Corte allí. En Maison Ave. Eso es. El que tenga una bata ya sabe que la puede recuperar, sacar del armario, del cajón, ponérsela y pasar por medio. Y además, como también es protectora, le sirve para tumbarse en la cama de Fakir que hemos puesto allí para que la gente pruebe. ¿Cama de Fakir? Una cama de Fakir que nos trae también en uno de los museos, nos lo va a poner allí, la gente se va a poder tumbar y probar cómo se siente un fakir al tumbarse en una cama de clavos. Sí. Tiene que ser divertido. Sí. Primero tumbarse. Sí, eso es. Que te pones, levántate. Cuando ya... Luego levántate, eso. Sí. ¿Cómo te levantas? Sí, sí. Como el fakir levita. También hay... Eso ya no va a ser posible, vamos. Leviatrón, como de todas formas. Leviatrón, no. Este debate que habéis mantenido de quién tiene la bata más limpia, yo creo que es un buen tema de debate para el ring, para... Eso, ahora me recuerda, Antonio, tenemos un ring de boxeo para subir a científicos a pelearse con sus argumentos, cada uno de ellos. Y... Menos mal que es con argumentos, porque hombre, que las batas... Si no, vas cao. ¿Cómo dices tú? Las batas blancas salen a la calle, ¿o no? Sí, las batas salen a la calle. Las batas salen a la calle, joder, y... Bueno, Mr. Atomic Junior, estoy hablando del viernes, ya a partir de las 11:30 de la mañana, es un grupito de ellas. Un grupito de ellas, exactamente. Bueno, ya para... Mientras está la gente tomando posiciones en Isla Marina. Ah, no, es en Isla Marina. Oye, pues qué bien. Sí, donde tenemos el cóctel de ciencias el viernes por la noche. Ya se puede decir. Sí. Eso, justamente ahí, en Isla Marina. Muy bien. Luego, sé un auténtico CSI. Vale. Originalmente, cuando estuvieron por aquí Iván, Miguel Ángel y Ricardo, todo giraba un poco en torno a al mar, la neurociencia un poco y a la astronomía. Luego, claro, las cosas se programan o se idean de una forma y luego pues tienes que adaptarte a lo que tienes, que hay mucho. Sí, 180. 180. Pero he visto que me ha llamado la atención mucho de actividad de... de investigación, o más que de experimentos, más criminalística, que me ha llamado mucho la atención. Sí. De hecho, antes de empezar el programa, tú estabas todavía en tu trabajo con cosas de la policía científica. ¿Pero qué es esto del CSI? Pues mira, yo creo que uno de los pilares básicos, esto se me ocurrió viendo Sherlock Holmes, si no veis la serie de la BBC, magnífica, os la recomiendo desde ese mismo momento. Magnífica. Y bueno, ahí se habla mucho de la ciencia de la deducción. La ciencia de la deducción es uno de los pilares básicos en la ciencia. Y me acordé método deductivo, exactamente. Me acordé entonces de los pobres olvidados de los criminólogos y la policía científica, que nosotros, bueno, somos todos muy frikis, nos encantan las series de televisión, nos encanta CSI, nos encanta todo ese tipo de cosas, pero ¿qué hay de realidad en todo eso? ¿Qué ciencias realmente usa la policía científica ¿Qué ciencias se utiliza? Porque además es que no hace falta que sea tan espectacular como la tele, ya es espectacular de por sí. Uh-huh. O sea que, en realidad, conocer cómo trabaja un criminólogo para averiguar cómo se ha cometido un crimen y cómo matiza todo eso e investiga y analiza la policía científica, me parece que debería conocerlo todo ciudadano, ¿no? Me parece además que es un tema apasionante. Y tanto unos como otros se han puesto de acuerdo entre ellos, han quedado ellos entre la policía científica y la SECCRIM, y se han la puesto Sociedad de acuerdo. Española de Criminología, ¿no? Exactamente. Sí. Y entre Saila Villar y Marisol, que es la jefa de brigada de aquí de la Policía de Alicante, se han puesto de acuerdo entre ellas y han hecho pues varias actividades que son dignas de ver, ¿no? La primera, que se va a cometer un crimen en el STAS. Eso ya. Habrá que darle solución, ¿no? Claro, y hay que darle solución. Y también tendremos a 2.000 Sherlock enanos que van a resolver el caso, al igual que otros los mayores. Está adaptado por edades todos los talleres. Bueno. De hecho, en el Skepticam del pasado sábado ya contamos con Saila, nos dio una charla de criminalística. Uh-huh. Y con Aarón de la policía científica, donde nos dijo cómo los insectos pueden determinar cuánto tiempo hace que falleció un cadáver. Bueno, eso sería lo siguiente, que es entomología forense, me imagino. Exactamente, ¿no? O sea, es alucinante porque tienen, bueno, está ya relacionado, ¿no? Sí. Claro, cuando empiezas ya a hablar con la jefa de brigada de la policía científica y te empiezas a sacar fotos reales de lo que pasa en la vida real, dices, ¿para qué quiero yo la serie de televisión? Yo digo una cosa, no sacaréis fotografías reales, ¿no? Hay fotografías reales. Yo hay algunas que hemos quitado porque yo todavía sueño con ellas. No, más que nada porque si es es para todos los públicos, sí. Hay fotos que son muy duras. Hay fotos que hemos tenido que quitar porque son muy duras y era imposible. Y a lo mejor con fotos más sencillas hace más suave el tema, ¿no? Sí, hemos puesto las más livianitas porque hay algunas que es realmente, o sea, estamos viendo cómo insectos entran en un cuerpo, porque lo primero en llegar, como nos explicó Aaron, es la mosca, y en dejar su larva. Entonces, pues según el estadio de la larva, pues se determina cuánto tiempo lleva esa persona muerta. Entonces, ver eso en una imagen, explicarlo ya de por sí da un poco de tinte. Que por el público en general, porque sí. También, ¿os acordáis la película El silencio de los corderos? ¿Cómo averiguan de dónde es, por el tipo de bicho, que es una mariposa? O qué bien traído. Que no, que entonces deducen dónde se ha producido el crimen y todo. O sea, todo es... Bueno. A mí es una película que me pero apasiona. Pero vamos, ¿no? Nos hemos saltado... Yo no me brindo a quien me asesinéis. Pues no, tú, pues. No, hay que decir que el fiambre es, evidentemente, no existe. Tenemos la policía digo, allí. No, porque a ver si va a llegar a ti allí y dice, ven para acá que vamos a... Puedes donar tu cuerpo a esto. No, al lo estás, puedo donar, pero dentro de muchos años. Para la edición 20, ¿no? Está 2012, pero no habéis puesto primero. Ah, bueno, claro, con el año ya está puesto la edición, ¿no? Claro, porque no sabemos, nunca se sabe cuándo puede haber otra edición. Que no lo hemos dejado, nos hemos ido directos a la actividad, hemos empezado por el jazz, pero la inauguración corre a cargo de Santiago Grisolía. Exactamente, esas son palabras mayores. Palabras mayores, aunque ya el hombre ya lleva unos cuantos años retirado. Sí, pero... Se dedica más a... De hecho, y tengo que decir que me han llamado ciudadanos a mi teléfono porque, bueno, está indicado en la web y tal, y ciudadanos de a pie preguntándome, ¿cuándo viene Grisolía? Digo, pues qué éxito, porque la verdad que entre los ciudadanos alicantinos parece que cuenta con bastante cariño. Bueno, tenemos también cohetes de agua, hay mucho de agua. Hay mucho de agua porque uno de nuestros patrocinadores es Agua de Alicante. Exactamente. Y hay mucho de cohetes, por ejemplo, de agua, que eso está chulo, a mí eso me gusta mucho. Y luego tenemos de... ¿Cómo? Perdón, ¿cohetes de agua en qué consiste? Pues con la ayuda de una botella con agua y aire comprimido, pues podemos lanzar cohetes, que pueden volar unos cuantos metros. Y eso es muy divertido para los críos, que les encanta que todo explote y haga pum. Pues tendrás que ir, por los aires. Esto, sí, no, por eso pregunto, para cómo tengo, aparte de llevar la bata en blanca, tengo que llevar el chubasquero. Bueno, y luego hay una cosa súper interesante que nos hace el caleidoscopio, que es una neurona gigante de 15 metros, que es un laberinto de espejos como los que habían antiguamente en la feria. Uh-huh. Y ahí nos van a explicar el funcionamiento de las neuronas espejo, a través de una actividad que además es muy típica de feria antigua de toda la vida, ¿no? Pues estás hablando ya del viernes a las 10. Sí. Hay muchas actividades. Es que hay 180 actividades, es que es una barbaridad. Tenemos también una bobina de Tesla bastante grande. Hay algunas que se coinciden. Eso ha sido inevitable, ¿no? Claro, es que están todo el día allí. Ah, que no. Ah, vale. O sea, todas en realidad no va por horas. Allí en la web. Claro, tú vas paseándote de stand en stand de uno a otro. Y allí están todos con sus cachivaches. Claro, sí, pero no hay una cronología, es decir, que si hay en un stand un experimento así, vamos a decir, importante, que no coincida con otro experimento importante, claro, en otro stand. Por eso hay varios pases. Hay varios pases de todo. Es ir preguntando lo que es lo mejor, ¿no? Es decir, oye, ¿cuándo es el próximo...? Por ejemplo, stand de Actiu, de uno de nuestros patrocinadores, tenemos también tenemos unos pases que van a ser cada 20 minutos, con descanso de 20 minutos, y luego seguimos a los 20 minutos otra vez con otro taller más. Tienen dos talleres, gracias a Ciencia Divertida, que van a situarse en el stand de Actiu y van a hacer esas dos actividades, ¿no? Luego la revista Cuo también participa en traer al Hombre de Negro, porque vamos a tener un pedazo de espectáculo impresionante con el Hombre de Negro, Harley Davidson y cosas que explotan. ¿Cómo se llama el Hombre de Negro? Pablo Ibáñez, el físico, gran Pablo, ¿no? Ibáñez. Físico, ¿no? Tiene ciencias empresariales, pero ha sido un apasionado de la ciencia toda la vida y del espectáculo y lo ha conjugado todo en uno. No sé dónde leí yo que había estudiado física. Yo pensaba que era de físico. Según dice sus ayudantes, que son los tres físicos, porque las tres personas que le ayudan en el hormiguero son físicos, dicen que se pueden hablar con él a cualquier nivel y parece que ha estudiado física, pero en realidad... Bueno, es que lo puede haber estudiado sin tener el título. Hay que decir que tú eres una de las pocas periodistas que en España ha conseguido una entrevista del Hombre de Negro. O sea. Sí, la verdad que sí. Además, le sacamos en Cuba en portada hace dos números. O sea, que podemos decir que el Hombre de Negro solo es entrevistado por Aurora Ferrer. Sí, la verdad que sí. Oye, eso me ha gustado, me hace sentir malota. Sí. Bueno. Hay mucho más. Suraviation también, por ejemplo, nos ayuda a traer al Hombre de Negro. Suraviation, en avión. Que es una compañía de vuelos privados, ¿no? Vuelos privados, exactamente, porque Pablo tenía problemas para poder llegar al Stas a tiempo y dijimos, bueno, pues a ver qué se puede hacer. Y Suraviation nos dijo, os dejo un jet. Dijimos, pues venga, entonces le van a venir a recibir al puerto de Alicante. Y yo vengo aquí con el coche, no puede ser. ¿No? ¿Yo cómo vengo? No, ¿Yo cómo vengo? Es que hay que venir al Estado, como sea. Debe de lucir, de verdad, debe de impresionar esto. Ya. Me hago fotos. Eso no lo dices, ¿cómo vienes? No lo digo como venga. La marca del coche no lo dice. No, hay que hacer publicidad. Es un Citroën. Dos caballos. Bueno, nos viene y le va a acompañar hasta el Stas el club Harley Davidson. Hombre. O sea, va a hacer una entrada. Se le hemos pedido, todavía está pendiente de confirmar, pero vamos, casi seguro que sí, porque son súper enrollados y majísimos. Y bueno, seguramente se apunten también. Entren hasta allí, va a hacer un experimento y vamos a lanzar una sonda al espacio. O sea. Esto tiene algo que ver con Daedalus, ¿no? Exactamente. Proyecto Daedalus. Sí, exactamente. Es de ellos y gracias a ellos podemos enviar la sonda. Vale, eso ahora, dentro de unos minutos hablaremos con Rubén y le voy a preguntar porque él ha estado en contacto con ellos, que es conocido de ellos. Son increíbles, la verdad. Y ahora le preguntamos algún detalle, que eso puede ser un punto muy, muy atractivo. Claro, a ver, son 180 actividades. Está claro que el que esté de vacaciones y tenga tiempo libre o no quiera que su hijo, por ejemplo, se pierda nada, pues tiene tiempo. Pero, sí, además, el paquete, por ejemplo, que... lo imprescindible. ¿Qué es imprescindible del Estas? Es que, por ejemplo, hablando de ciencia o filsinapsis, es que tienen actividades tan buenas que no me puedo decantar por una porque lo primero me matarían ellos y lo segundo es que tampoco sería justo porque, hablando de ciencia, por ejemplo, es alguien que se ha entregado, es un grupo de gente que se ha entregado al Estas por completo, está poniendo como 10 o 12 actividades, llévate a tu casa tu ADN, lo de la bobina de Tesla con una jaula de Faraday, que es muy impresionante, vosotros ya lo sabéis, también se han conseguido una bobina de Tesla para traerla al Estas. Sí. Y cada uno en su medida ha aportado todo lo que ha podido. Entonces es que no me puedo quedar con una actividad. Hombre, la neurona es muy alucinante, el hombre negro es muy alucinante. Es que todo, la todo pizza me gusta, prehistórica, me lo llevo todo. La pizza prehistórica. Bueno, exactamente, es que vamos a hacer lanzamientos con una catapulta prehistórica también. Y vamos a hacer pizzas prehistóricas. O sea, bueno, con el Museo de la Evolución, nada bueno, menos. La además. Pizza prehistórica creo que es mentira, ¿eh? O sea, antes no había. La pizza debe ser de los años 30, 40, ¿eh? Bueno, y helado con nitrógeno dura, líquido. Dura, más alicantino que el helado, no puede haber nada. Pues hombre, con nitrógeno claro, líquido. Helado además. De turrón con nitrógeno líquido, bueno. Ya empezamos con. Oye, ¿no puede ser un helado de turrón normal? No tiene que acudir al nitrógeno líquido. Pero ¿sabes lo bueno que tiene el nitrógeno líquido? Que como no congela ni hace escarcha, el helado se queda perfecto. Y ya. Queda muchísimo más rico que el que se congela en el congelador. Robot, bíceps, tríceps. Yo limpiaba el un suelo. Robot también tenemos. Tenemos un brazo de robótico para que la gente lo programe y haga lo que él le haya dicho que programe. ¿Y qué es esto de la ciudad de la energía? ¿Qué pinta aquí la ciudad de la energía? Pues también se han metido a tope, no sé si llevan dos o tres experimentos. Y bueno, es que aquí se ha comprometido, ya te digo, desde la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández, la Diputación, el Ayuntamiento, el Puerto, la Generalitat. Es que estamos todos, y luego pues CSIC, FECIT, el Museo de la Energía. Todos han metido un granito de arena, el Museo de la Evolución, ¿no? Que a nosotros nos encanta que tenerles allí y que hagan su espectáculo. Es que es tanto. Nos hemos quedado en el viernes, que también el sábado ahí. Ah, bueno, sábado, sí, son los pases, son otros pases. El sábado sí hay actividades también nuevas. Bueno, y el viernes nos suicidamos homeopáticamente. Ah, sí, bueno, ah, sí, hombre. Eso Javier Armentia le gusta. No sé cuántas veces lleva ya suicidándose. Sí. Fernando Frías, gracias a Fernando, Fernando Frías. Frías. Sí, mira, Fernando está muy, muy no, pero ya te digo, Javier Armentia está suicidado no sé cuántas veces. Y hay las que le queden. Y hay un concierto de pop rock y tenemos una actuación estelar también, ¿no? Sí, tenemos que va a tocar también el último día, toca El Pacto. El Pacto. El Pacto. Que es un grupo de científicos también. Es un grupo musical de científicos. Ahora mismo creo que son alguna parte hacia el CSIC y tal. Y son un grupo de científicos que tienen, además tienen bastante éxito. ¿No? Sí, son bastante conocidos. Le voy a pedir a nuestro técnico de sonido si puede, por favor. Héctor, si haces el favor de buscarnos alguna ahí en la musicoteca. Muchas gracias, Héctor. Pues oye, no sé, yo creo oye, que... ¿Qué a ver, musicoteca? Me he inventado. No, si es discoteca. La discoteca, por favor. Que no es, no es el lugar donde se baila, la se llama discoteca, ¿no? ¿Discoteca? Claro. Que sí, la discoteca, sí, toda luego, la vida. Sí, es verdad. ¿No? Luego puede poner el disco allí y nosotros bailar aquí, pero eso ya es independiente. Eso ya cada uno con sus huesos hace lo que quiere. Tú, la... No, musicoteca. No quería decir discoteca. Bueno, y luego también, bueno, algo que Antonio me está Antonio, echando un Antonio, cable. Que lo cuente. Sí, cuéntalo. Bueno, los astrónomos. Ya nos hemos puesto en contacto con las agrupaciones astronómicas de Alicante y alrededores para que si alguien que pertenezca o no a estas agrupaciones, si alguien tiene un telescopio y quiere colaborar con el STARS, que sepa que puede ir en cualquier momento, durante el día si lo tiene adaptado para mirar el sol o durante la noche, para plantar el telescopio y que la gente pueda disfrutar mirando la luna, los planetas y lo que podamos ver esa noche o ese día. Bueno, ¿para cuándo sería el...? Cuando quiera esa persona, viernes o sábado. Principalmente la zona Volvo, ¿no? Sí, la zona Volvo. Que además ahí no hay... Bueno, no hay problema de acceso, sí, ¿no? Ahí se puede entrar andando. Sí, pero si van a pasar algún telescopio, le podemos dejar pasar en coche. Si viene con algún coche transportado, se puede pasar. Sí, porque llevar un telescopio a cuestas... Pero luego tiene que salir a aparcar el coche. Ya, bueno. Pero porque allí menos... no hay forma de dejarlos, porque, hombre, es el lugar de tránsito y... Pero sí que hay un parking cerquita, que es el de la zona del puerto de abajo, que además yo creo que es de los que tiene un precio más razonable. Incluso a lo mejor el STARS ha conseguido algún precio razonable de... Para el parking. Para el parking. Ya, por favor. Pero ¿por qué no? Oye, fíjate tú. Usted hila muy fino. No, usted hila muy fino. La cantidad de sponsors. Le teníamos que haber llamado hace tres meses. La cantidad de sponsors que tiene aquí. Oye, que ponga está Radio San Vicente también, ¿eh? Bueno, lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Pero fíjate, no, pero ahí te falta parkings gratis. Vamos a escuchar un poco. Pues sí. Quiero volver a empezar, volver a decirte qué tal cómo estás, volver a mirarnos de lejos nada más, volver a reírnos por nada. Quiero volver a empezar, volver a cruzarnos por casualidad, volver a pensar que no existe nadie más, volver a caernos del mapa y volver a empezar y olvidar que una vez lo hicimos mal y volver a empezar y parar el tiempo. empezar, volver a escaparnos sin preguntar, volver a decirte mi nombre una vez más, volver a estar locos con ganas. Quiero volver a empezar, volver a dudar de que seas real, volver a llamarte y quedarnos sin hablar, volver a tocarnos el alma y volver a empezar y olvidar que una vez lo hicimos mal y volver a empezar. Just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, the scene. Muy buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, estamos bien. Te vamos a pedir que nos hagas, aunque el parte meteorológico nos lo suele dar Rubén. Uh-huh. Pero tú nos vas a dar el parte principalmente de la luna. Queremos saber cómo tenemos la luna este fin de semana. Pues estuvo llena antes de ayer. Pues a contar. La famosa luna. Ah, es verdad. La, no, la supernova. Superluna. Es luna, la supernova de Taron Mayo. Antonio me mira como diciendo, ¿y yo qué culpa tengo? Que salió en el periódico El Mundo, sí. Un artículo escrito por Rosa Tristán. Y bueno, claro, la periodista, pues, ¿qué va a saber ella? Tiró por lo de la superluna. Y claro, a Antonio le tomaron como fuente de información y Antonio dio sus explicaciones bien dadas. Y como hay, como que, hay que darlas. Será superluna si lo ves con un telescopio. Y luego el periodista llegó. Luego el periodista llegó y metió lo de la superluna, que Juanjo, sabes que nosotros esas cosas no nos las creemos, ¿a que no? No. Haciendo un cálculo entre la superluna de mayo y la miniluna de noviembre, hay una diferencia de 4 minutos de diámetro de la luna. Pues que eso a simple vista es inapreciable, ¿no? Inapreciable, pues si compara sí. Una con la otra, sí se ve un poco más pequeña, pero... Antonio, ¿qué? Bueno, yo hice la comparativa, lo hice con Stellarium, medí tamaños angulares, y esta luna llena, con respecto a la próxima, sí. El diámetro va a ser un 1% más grande esta que la siguiente. O sea, es inapreciable para un ojo humano. Yo creo que había una nota de prensa de la NASA que confundía un poco, ¿no? Confundía, iba por el lado más sensacionalista de la superluna. Sí, es que tenemos la superluna y luego lo de Marte del tamaño de la luna. Eso es para agosto. Eso es para agosto. Eso es el 27 de agosto. Todos los años. Es que empieza a circular esas noticias y dice, Dios mío, que se nos acaba el mundo. Yo voy tomando nota para luego sacarlas en cubo. Sí. Bueno, entonces vemos que hemos tenido luna llena. Luna llena, sí. Este sábado estará en cuarto menguante. El sábado estará en cuarto menguante, bien. Pues ya se puede salir a observar. Se puede ya, o sea que dentro de lo que cabe va a ser una buena... Este fin de semana está bien sacar el telescopio, además para ver la luna también, claro. Sí. A partir de las 11 de la noche ya será de noche hasta las 3 de la mañana. Bueno, bien. Se ve mejor en cuarto menguante la que, luna, que siempre, luna llena. Siempre se observa con más detalle cuando hay zona de sombra, ¿no? Sí. Cuando hay terminado, porque la luna llena no tiene relieve, es todo luz. Ah, claro. Pero hombre, se pueden ver las librefacciones por los bordes. Ya, pero es complicado. Pero, sí. Eso es para los limpios oculares. Sí. Claro, exacto. Para hacer mantenimiento, exacto. Bueno, y ¿qué tenemos así para de efemérides así destacado? ¿Has estado mirando ahí? Sí, no hay demasiada destacación. ¿Cómo? Pero Juanjo, por favor. La RAE nos va a crucificar. No, hoy ha sacado el tocho más abreviado para que lo vayamos aprendiendo, Que no hay nada destacado. Nada, en principio nada destacado. El sábado 19 la luna era apogeo a 406.000. 406.000 kilómetros, muy bien. Y el domingo 20, luna nueva. Domingo 20 de mayo, luna nueva. Fenomenal. Sí. Lluvia de estrellas. Hay algunas, pero con una tasa cenital de 3, de 2. Nada, eso es. Son áreas de hidrografía ahora. Antonio, sí, puedes hablar. El sábado pasado fue el máximo de las setas acuáridas, sí. Coincidiendo con la superluna. Eso es. Lo único que no sé si alguien vio alguna, porque con... Es que además es que prácticamente imposible. Es, en una misma noticia mezcla la superluna con una lluvia de estrellas, cuando precisamente la luna te mata la lluvia de meteoros. No te deja verla. Fue prácticamente imposible. Yo he estado hablando con gente a ver si... Voy a llamar a Rosa María. Voy a llamarla. Y nadie vio ninguna fugaz. Voy a localizar a Rosa. Es que además, perdóname, me parece que había que verlo a las 6 de la mañana, ¿no? Bueno, siempre las lluvias de estrellas, los máximos, coinciden prácticamente con el amanecer, que es cuando el radiante está más elevado en el cielo. Uh-huh. Pero durante toda la noche se pueden ver. Sí, a partir de las 3, 4 de la mañana es cuando suele ser el momento. Bueno, pues de constelaciones, ¿cómo andábamos, Juanjo? Pues había que repasar Leo por su galaxia. No habíamos hablado de Leo, ¿no? Habíamos hablado de Cáncer antes, ¿no? De Cáncer, sí, como transición entre las constelaciones de invierno de verano. Primavera y verano. Exacto. Bueno, invierno y primavera ahora, ¿no? Es verdad, sí. Invierno y primavera, eso es. Invierno y primavera, el verano. Y Leo, bueno, es una de las constelaciones que más se reconoce, ¿verdad?, sí, en el firmamento. Tiene casi forma de bicho. De bicho quiere decir de... De animal. De un león o una esfinge. Se parece a un león. Vale. Es la única que se parece a un bicho de lo que, como se nombra. Ah, vale. Parece una percha. Para mí siempre me recuerda una percha. Sí. Ya empezamos, media percha, en tal caso media percha, o la percha así un poco, no, un león, es lo único que tiene forma de león. ¿Y por qué es, qué tiene de particular la constelación? Le parece entre un león. Y ya empieza a aparecer la galaxia de primavera, pues con ella. Es una constelación que es rica en galaxias, ¿no? Sí, ya empieza el supercúmulo, que este es un supercúmulo de galaxia de Virgo, Leo, de Coma. Uh-huh. Supercúmulo de Leo. Uh-huh. Sí, no, de Virgo, que está al lado. Ah, vale. La constelación se encuentra fácilmente, si prolongamos la polar, la uh-huh. Osa Mayor, en dirección a la polar, en la dirección contraria vamos a Leo. Vale, o sea, la polar... No tiene pérdida. Seguimos en lo que sería el mango del cazo, ¿no? Sí. Continuamos, pasamos por Arturo, ¿no? No, nada. Hacia el otro lado. Más fácil. Las dos estrellas que dan a la polar... Sí. En dirección contraria dan a Leo. Vale, de acuerdo. Vale, bien. Vale. Meraki Dube para los... Para los de los nombres. Vale, muy bien. Y en el sentido contrario hacia la polar, ¿no? En lugar de avanzar hacia la polar, hacia la parte abajo de atrás. Y si no sabes dónde está la polar, ¿qué hacemos? Ah, es que aquí, en los cursos de astronomía nuestros, damos por hecho que la gente sabe encontrar la polar. Que van avanzando a conforme habla... Claro, hay que saber un mínimo. Si Juanjo ha dicho una cosa, eso ya se da por sabida. Se da por sabida, sino por la próxima temporada. Temporada. Claro, exacto. Vale. Hay que escuchar los programas desde el principio de temporada. ¿Qué galaxias destacan de Leo? Pues, digamos, en el hocico. En el hocico, vale. En la punta de Leo tenemos una galaxia que era la 2903. 2903. Es vale. Muy grande y luminosa. Uh-huh. ¿Esas para prismáticos? Para prismáticos, no. Vale. Viendo prismáticos, no, deberíamos ver una estrella que rara, digamos, un poco neblinosa, que sería el núcleo de la galaxia. Ah, vale, que es lo que se vería. Vale. Sí. La NGC 2903. Sí, una espiral barrada, casi idéntica a la Vía Láctea. Muy bien, muy bien, muy curioso. Más cositas. Sí, en la patita de atrás está el famoso triplete de Leo. El triplete de Leo, eso es. Que es muy codiciado, ¿no?, por los astrofotógrafos. Sí, sí, sí. Tres galaxias muy grandes en el mismo campo. Exacto. Y... La más brillante es la M66, que quizás podamos ver. Uh-huh. Bien. De misma forma de estrella desenfocada. Una estrella desenfocada, vale. Bien, difusa. Que veríamos núcleo. No sé, que vaya a un sitio muy oscuro. Y puedas ver un poco más, ¿no? Exactamente. Y luego, ¿cuál más? M67 creo que también está, ¿no?, en el triplete. Sí, pues, sí. ¿Y cuál sería la otra? El triplete es la NGC 7020. Vale, o sea que son dos Messier, M66 sí. Y M67, y luego una del catálogo general, ¿no? Exacto, el nuevo catálogo general. Muy bien, muy bien. ¿Y alguna cosita más? Si seguimos hacia atrás de León, que nos metemos ya Coma Berenice, la caballera de Berenice. ¿Sería ya otra constelación? Otra constelación, sí. Es muy chiquitilla. Uh-huh. Que sería el cúmulo Mel 111. Mel 111, me suena mucho. Sí. un cúmulo muy grande, muy grande. ¿Cuál decías tú, Antonio? Bueno, el otro día, el pasado sábado, estuvimos con Teleastronomía, conectamos con Alfred Rosenberg con el IAC-80 y pudimos apreciar que en M95, también en Leo, todavía es perceptible bastante claramente la supernova que estalló hace cosa de un mes, mes y medio. Ajá. Pues con un pequeño telescopio esa supernova todavía podría verse. Pues mira, Juanjo, esa la podemos apuntar también. ¿Cómo es la supernova? Sí. No sé el nombre. En M95, ¿vale? Pero está en M95. Muy bien. Sí. Bueno, ¿no? Muy bien, mira, otro apunte aquí. Oye, vamos enriqueciendo... Oye, pues parece que no, pero Leo tiene chicha. Sí, tiene cosillas, sí. Bueno, y ahora mismo tenemos a Saturno, ¿por dónde anda, Juanjo? Ay, pero no tengo ni idea. Vale. Juanjo, yo te informo. Está orbitando alrededor del Sol. Sí, bueno, claro, eso no, también lo sé yo. No, es que no dice que no tiene ni idea. Bueno, ya, pues. Bien, vale. No, es porque hay una... Pensaba que andaba cerca de Leo. Leo está en Marte. Justo en el centro está Marte. Marte. Eso, vale. O sea, que justo si vemos que hay algo que puede ser un planeta, es Marte, que está ahora mismo en la constelación de Leo. Muy bien. Intercéntrico. Pues, Juanjo, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, amigo. Pues ya está. En una semana volvemos otra vez con las efemérides astronómicas. De acuerdo, si queréis saber hasta la supernova, la 2012 AW. 2012 AW. De fresquita de este año. Sí. Uh-huh. Muy bien, en M95 en Leo. Muy bien. Exactamente. Gracias, Juanjo. Luego. La ley universal del club de la locomoción no puede fallar en este momento. Movimientos en reacción, una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión, murmullos se unen, forman gritos. Rubén, ¿qué tal? Hola, Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, mucho tiempo ya sin hablar, ¿no? Oye, es verdad, hace muchísimo tiempo que no lo llevo. Hasta de baja, ¿no? Está de baja, sí. Estaba justificada la baja. Sí, y luego, bueno, también ha coincidido que cuando podía, pues también estaba con sus estudios. Pues, muy y lógico. Fiestas y cosas de estas, no, pero yo hace, también. Habrá crecido y todo ya. Pues bien grande es, ¿eh? Pero Rubén, eso digo, habrá crecido más. ¿Cuántos centímetros hablamos, Rubén? Bueno, un poco. venga, hombre. En fin, ya. No, pero no. Estatura, por favor. 1,99. No, sí. Andaba. ¿Cuánto mides, Rubén? 1,82, así. Pues es que de verdad, por Dios. Bajito. Se puede decir nada en este programa. Bueno, hablando de ciencia, ¿no? Sí, así es. Esa es la página web que vamos a recomendar hoy. Hablandodeciencia.com. Bueno, pues voy a entrar aquí. Un proyecto que, bueno, busca divulgar la ciencia de todas las formas posibles. Ya veréis que publican artículos, hay una sección que posiblemente publicarán podcast, lo tienen preparado pero aún no tienen ninguno, documentales, y bueno, es una forma muy sencilla de divulgar la ciencia y en la que además podemos colaborar todos. Ahora comentaré ese apartado. Bueno, veo que además tienen aquí el logotipo del Street Science de Alicante. Sí, así es. Ahora hablaremos también de una parte de eso, de Street Science. Muy bien, muy bien. Y bueno, la página web, como veis, pues tiene varios apartados, artículos, que es principalmente el que vamos a hablar, porque es el que más contenido tiene a día de hoy. Y bueno, pues entrando en artículos, se puede entrar en la parte derecha o también en el menú superior. Sí. Pues tenemos artículos de todo tipo. El último, pues se ha añadido hoy, sobre penaltis. Sí, bueno. Ahí está la fórmula que, bueno, habría que darle a Sergio Ramos, ¿no? Está muy Sergio Ramos, a Cristiano Ronaldo. Y alguno más, ¿eh? A Lionel Messi, que también ha fallado alguno importante, ¿verdad? Ahí tienen la fórmula. Qué malo. Hay que darle a todos. Aurora, no serás del Barça, tú. No, yo soy del Madrid. Ah, bueno. Bueno, pues ahí está la fórmula matemática. para lanzar un penalti. ¿Tiene fórmula matemática un penalti? No me lo puedo creer. Sí, tiene fórmula matemática. ¿Pero desde cuándo un deporte puede tener...? Bueno, siempre. O sea, está escrita la fórmula matemática. Y tiene estrategia, o sea, que tienen que tener fórmulas matemáticas. Y fallan. Está en la cocina, es una cocina. Claro. ¿Y luego fallan? Porque, sí, sí. Porque es prueba y error, prueba y error. Eso es porque no saben matemáticas. Claro. Pero si no ves que dejaron todos en primero de base de parvulitos. Pero no se aprendieron nada. Primero de parvulitos, eso ni existe ya. ¿Que no existe? Eso ni existe. Pues mira, en su época existía. En su época, claro, pues muy mal. O la mía. Hay que estudiar, además es compatible ser deportista y estudiar. Que es, ejemplos clarísimos los hay. Umami, el quinto sabor. Sí, ese es el artículo que también me ha impresionado, ¿no? Todo el mundo conocemos los cuatro sabores básicos, ¿no? Sí. Ácido, amargo, salado y dulce, pero bueno, parece que los japoneses meten ese sabor. En el centro de la lengua y bueno, umami que significa sabroso o gustoso. ¿Ah? Será un poco la mezcla de lo salado con lo dulce, no sé. Creo que como está en el centro de la lengua, creo que es una mezcla de todo, quizás. Sí, es posible. Podría ser. Sí. ¿Y qué más cositas has visto tú por ahí para destacar? Bueno, en el apartado en artículos, a la parte derecha tenéis las categorías de todo lo que se escribe en esta página. ¿Lo conocías? Sí, claro. Hablando de ciencia, es uno de los mayores colaboradores que hemos tenido en Estas Alicante. Ah, sí. Y los que gracias a ellos el Estas es la gran feria científica del año, porque han aportado muchísimo, muchísimo. Sí, de conocimiento. Conocimiento, ayuda, experimentos, su plataforma, se han unido y se han metido de cabeza y nos están ayudando a tope. Bueno. Gracias. Además, han puesto varias veces aquí para ser voluntario y lo han puesto en varios días. ¿Quieres ser voluntario con H hablando de ciencia en el STAS? Muy bien. ¿Hay voluntarios? Hay bastantes voluntarios. Pero se admiten ¿Faltan? Más, ¿no? Se admiten todos siempre, los posibles. Siempre faltan. Las manos son bienvenidas siempre. No, pero es que además, viendo el tocho que tenéis aquí de actividades... Tuve que hace estar falta en todas. Siempre. No, que necesitas voluntarios. En este caso, cuanto más mejor. Cuanto más se quieran animar, mejor. Nada, si alguien se quiere animar, yo les recuerdo el correo, que es streetalicantescience@gmail.com. streetalicantescience@gmail.com. Muy bien. ¿Y la página cuál es? streetalicantescience.com, ¿no? Sí, exacto. Y luego tenemos el blog, que es estasalicante.blogspot.com, que tenemos un montón de colaboradores, más de 30, incluyendo Hablando de Ciencia también, que se han unido a hacer posts al blog durante todo el Estas, ¿no? ¿Más cositas? Bueno, en la parte superior, aparte de lo que he comentado de los podcasts, que de momento no tiene ninguno, tenemos una sección de documentales, largometrajes y cortometrajes. Largometrajes está... bueno, del mito de la razón, uno de los primeros episodios de Hablando de Ciencia, de los que se iban a dedicar. Y bueno, en la parte de proyecto, pues ya ahí vemos de qué se trata, y también el apartado de HDC colabora. Si estamos interesados en aportar cualquier cosa, también se puede ayudar. Muy bien. Canarias Ahora, Radio... Más por lo que tengo entendido, tienen un documental, pero van a grabar otro ahora en el Estas. Ah, muy bien. Sí, tienen la primera parte, que es del mito de la razón. Y a ver si... Pueden grabar la segunda, ¿no? ¿No? En la parte derecha también están las redes sociales y participa, que es un formulario por el que podemos nosotros decir que queremos colaborar con Hablando de Ciencia. RSS, Facebook, Twitter, Google+, YouTube... Muy bien. Venga, vamos a darle una puntuación que me figuro que va a ser de las buenas, ¿no? Sí, vamos a dar un 8. ¿Un 8? Muy bien. Un 8, ¿cuál era el límite para entrar en el...? 7. Era el 7. Vale. Muy bien, pues con 8 lo podemos añadir a nuestro bookmark, a nuestra ficha de favoritos, sin ningún problema, ¿no? Sí, es lo que siempre recomendamos. Luego a cada uno... Sí, pero yo creo que bueno, el diseño es muy bueno, es muy fácil como lo escriben, y además es licencia Creative Commons, que eso también se agradece. Como se suele decir, muy amigable, ¿eh? Sí, está muy colores bien. Colores muy suaves, muy... Muy bien, pues la tomaremos como referente. Además, y encima Aurora dice que se han volcado con el Star, pues oye. Pues nada, le ponemos unas décimas. Son muy buena gente. ¿Les ponemos unas décimas más o qué? Por 8 buena gente, 5. Yo le subí 8, un punto. 8,5, venga, muy bien. 8,5. No, oye, que 5 décimas no las da Rubén así como así. Cuesta. Yo creo que es la más alta que hemos dado. Venga, hablando de ciencia.com, ahí nos quedamos. Hablamos en 7 días, si nada lo impide. Rubén. De acuerdo. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, Julián, ¿qué? El jueves hay que ir en bata blanca, ¿no? Mañana. Mañana a las cinco y media. ¿Y por qué tengo yo puesto jueves? Qué mal esto. No. El jueves estamos ya en la zona Volvo montando los experimentos. Bien. Así que mañana con batas de estar por casa, batas blancas, batas de la ducha, lo que queráis. Es posible sin rulos. No convoques cosas que podemos temer. Hombre, pero si es la ciencia en la calle, si la... La paella de tu madre es ciencia, podemos... Pues sale con su bata. Claro. Y con, ¿cómo se llama? El bicho este para dar vueltas en la espumidera. El acelerador de partículas. El acelerador de partículas. La espumidera, ¿no? El acelerador de partículas. Bueno, pues nada, nos quedan apenas minuto 20 segundos. Llegan los compañeros de Fuera de Series, ese magnífico programa, pedazo de programa dedicado a recorrer las series de nuestra pequeña pantalla. Y nada, nosotros nos volvemos a encontrar aquí en 7 días en Radio San Vicente. Muchas gracias, Aurora. Muchas gracias. Encantado de contar contigo, de verte y de tenerte aquí. Gracias a ti por avisarnos. Antonio, lo mismo te digo. Oye, es un placer también ponerle cara a los colaboradores. Y gracias, bueno, a vosotros. Que ya nos había. San Isidro, ¿eh? Martes que viene, fiesta en Madrid, ¿no? 15. Bueno, 15, fiesta entre comillas, yo tendré que trabajar. No, pero San Isidro, ¿eh? Los autónomos no pintamos fiestas. No hay fiestas de guardar. Amigos, hasta la semana que viene, 95.2, Radio San Vicente.